A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Es una caja donde están moviendo orquídeas. Órale, chido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Todo bien? ¿Qué tal la lluvia? ¿A gusto? El otro día, hace como 15 días, les decía a unos compas que pues no está nada mal ni está nada raro que esté lloviendo, ¿no? Al contrario, cae agua, ¿no? Afortunadamente. Les decía que, por ejemplo, preocuparnos quizá un poquito, ¿no? Cuando empiezan a llover peces, ¿no? Y luego me dijeron, ay, ¿cómo van a llover peces? Y es como, sí, hay registro de que ha llovido en ocasiones peces, ¿no? Y sí, si lo buscan en Google, y le ponen lluvia de peces, te dice específicamente cómo se llama, ¿no? Y en las ciudades en donde ha pasado, ¿no? Y esto tiene una explicación, pues, o sea, bastante simple, por así decirlo, y es que, pues así, llueven peces y ya. Deja de preguntar. No, resulta ser que una especie de ciclón o un tornado que se forma muy cerca de un río o del mar, pues jala toda esta fauna, ¿no? La sube y en ocasiones, aquí en la parte interesante, peligrosa, es que no solamente el hecho de que te caiga un pez de cierta cantidad de gramos o de kilos, ya incluso, ¿no? Sino que dependiendo del tipo de tormenta que los jale, es que pueden subir tanto en la atmósfera que pueden congelarse y cuando caen congelados, entonces te cae una barra de pescado congelado, ¿no? Y ahí sí es pues un poquito peligroso, ¿no? Aunque pues es pescado. Ajá, aunque pues es comida gratis, ¿no? Digo, pues sí, o sea, sí le das una lavadita, lo metes a hacer caldo y ya, pues pescado gratis, ¿no? Ajá, ahora predecir cuándo va a pasar, pues sí es muy difícil, porque puede pasar un ciclón, puede pasar un tornado, estas cosas, no necesariamente va a suceder, pero si sucede, ya saben que tienen pescado gratis y se pueden hacer un sushi, se pueden hacer un caldo michi, pero bien hecho, ¿qué será? Un zarandeado, pueden hacer, pues ya empapelado, lo haces en aluminio, ¿no? Le pones poquito aceite de oliva. Ok, vamos a hablar de comida un poquito después, pero bueno, bienvenidos, este es su programa llamado Sangre Viva, esta es la transmisión número 177, pues nada más nos quedan 180 días del año, no sé si ustedes ya planificaron qué van a hacer en estos 180 días, ya nos aventamos 185 o 186, dependiendo de si haya sido bisiesto o no. Ustedes sabrán si decidieron festejar este año bisiesto o no, aunque haya sucedido o no haya sucedido. Porque de hecho conozco a alguien que, o algunas personas seguramente, nacieron un 29 de febrero, ¿no? O tienen fechas importantes en 29 de febrero. Entonces, hay quien sí lo festeja aunque no suceda y hay quien de plano no hace nada hasta que realmente suceda cada 4 años. Cada quien, ¿no? Ahora que, por ejemplo, tengo unos tíos, ¿no? Que su aniversario de bodas es el 29 de febrero. Entonces, si tienen como 20 años casados, en realidad apenas tienen 5. Porque pues, solo han pasado 5 veces, ¿no? Entonces, es como de ¡ja! Todo lo que me he ahorrado en festejos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y hay una compañera del trabajo que su cumpleaños es precisamente el 29, pero a veces como que tiene ganas y no de festejarse el 27-28 o el 28 primero, dependiendo, pues, ¿no? Pero bueno, quedan solamente 180 días de este año. Aprovechenlos, esperemos que la lluvia entre fatalmente en su casa y arrase todo y entonces aprenda que no se tiene que dejar ir solo por las cosas materiales. Así el espiritual. Bueno, esto es A Sangre Viva, estamos transmitiendo en vivo por RadioCartón.com. El día de hoy tenemos unas efemérides del 4 de julio, no vamos a mencionar la que parece que es muy obvia, ¿no? Nada más regrésenos a Texas. Vamos a decir también de una vez que el programa del día de hoy está auspiciado precisamente por Barry White, ¿no? Barry White, cantante, músico, cantautor de Estados Unidos, ¿no? Que precisamente Barry White nos marcó ayer en la noche y me dijo, oye, para el programa de Sangre Viva te voy a dar el permiso de que tengas los derechos de estas canciones solamente para tu programa de mañana, que se llama Sangre Viva, soy Barry White, estas canciones sí las puedes poner, eso me dijo, así tal cual. Yo dije, va, jalo, ¿no? Entonces vamos a poner el día de hoy música de Barry White. Tenemos otras efemérides, precisamente algo chistoso de ahí de Barry White es que ayer que marcó, pues resulta de ser que hace 19 años desafortunadamente fallecía, pero ayer tuvo la oportunidad de marcarnos, ¿no? Le dejamos ahí su veladora y su caminito de ceniza y cempasúchil, ¿no? Entonces, por ahí fue donde nos marcó y nos dijo, tienes permiso de poner mis canciones, ¿no? Ya, chido, ¿no? Entonces, esa es la primera efeméride. Tenemos también que un 4 de julio, pero de 1862. Afortunadamente a Lewis Carroll se le ocurría contarle un cuento, ¿no? A la chica llamada Alice Liddell, y que de hecho, digamos como con base en este cuento, ¿no? Es que después escribe el libro tal cual famosísimo llamado Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Se dice por ahí más o menos entre investigaciones y anécdotas, ¿no? Entre biografías del mismísimo Lewis Carroll, que esta ocasión en donde él empieza a narrar un cuento, ¿no? Que trata sobre Alicia, precisamente, se lo narra mientras están como en un viaje de picnic o algo así, y según esto van como en una... ¿Qué será? ¿Como una canoa, un bote, una lancha? ¿Cómo se podrá decir esta clase de cosas? Que no sea un kayak. Pues sí, ¿no? Como un bote, una lanchita, sí, ¿no? ¿Es que es bote de pescar cuando se va a pescar la gente? ¿Sabe, no? Pues un bote, pues ajá, estaban ahí los dos en un bote, ¿no? Así de los de pintura, cortado a la mitad, ¿no? Muy, muy cerca uno del otro, ¿no? Y entonces Lewis Carroll empezó a contarle un cuento, ¿no? A Alice Liddell, que después ese cuento se transforma precisamente en Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Un 4 de julio, pero de 1862. Tenemos también que, hablando de 4 de julio, que el 1804 nace Nathaniel Hawthorne, él es un escritor estadounidense, el cual pertenece de cierta manera relativa al periodo del romanticismo. Digo relativa porque si ustedes investigan y se ponen a leer acerca de la corriente del romanticismo sobre esto en cuestión literaria, es muy curioso porque no está específicamente delimitado los países, sí, un poquito la época, los países es más así como de hasta dónde llegó la cuestión del romanticismo. No hay una base teórica muy específica de lo que sí se puede considerar romanticismo. Por eso es que Nathaniel Hawthorne, con sus diferentes obras, de alguna manera puede ser denominado dentro de la corriente del romanticismo, pero en Estados Unidos, ¿no? Esto, por ejemplo, en sus diferentes obras, que vamos a hablar sobre títulos de los libros de Hawthorne, tenemos, por ejemplo, La Letra Escarlata, que es probablemente uno de sus libros más famosos. Está La Casa de los Siete Tejados, El Romance de Blithel, El Fauno de Mármol, ese me llama mucho la atención leerlo, Fanshape. Tenemos también Musgos de una Vieja Mansión, La Marca de Nacimiento, Ethan Brandt, como es un nombre, Ethan Brandt, también, La Hija de Rapaccini. Este de La Hija de Rapaccini me llama mucho la atención porque precisamente Octavio Paz tiene una versión de esta obra de teatro, y no sé si específicamente el original es de Nathaniel Hawthorne. Si ustedes saben, y si no, pues lo investigaremos más adelante. Sí, la versión original es de este autor, ¿no? Digo, porque obviamente con el tiempo se sabrá que pues Octavio Paz después hizo otra versión, pues, ¿no? O sea, como traducida, por así decirlo. De hecho, la única obra de teatro, por así decirlo, que no necesariamente que produjo o que escribió, pero que se puede contar dentro del repertorio de la obra de Octavio Paz, La hija de Rappaccini. En ese caso, pues también de Nathaniel Hawthorne. Tenemos también otro libro de cuentos llamado El velo negro del ministro, ¿no? Todos estos están entre novelas y libros de cuentos. Les repito, tenemos La letra escarlata, La casa de los siete tejados, El romance de Blifil, El fauno de mármol, Fanship, Musgo de una vieja mansión, La marca de nacimiento, Ethan Brandt, La hija de Rappaccini y El velo negro del ministro. Todas estas son obras del autor estadounidense Nathaniel Hawthorne. Si tienen oportunidad de buscar alguna de sus obras, probablemente, y les repito, creo que la más conocida será la de La letra escarlata. No sé si inclusive habrá una película. Si sí, porque me suena, no sé por qué diablos, ¿no? Sé que existe de hace como unos 6 años, 7, una película de Guillermo del Toro que se llamaba La cumbre escarlata. No creo que tenga necesariamente que ver, pero por ahí va el nombre, ¿no? Tenemos también que, hablando de ahora sí de romanticismo en forma, es que un 4 de julio, pero de 1848, fallece François-René Visconde de Chateaubriand. Él fue precisamente un diplomático, político y escritor francés, considerado como fundador del romanticismo o de la literatura romántica en Francia. No de todo el romanticismo como tal, pero sí al menos en Francia, ¿no? Tenemos algunos títulos de obras de precisamente de Chateaubriand. Tenemos Ensayos sobre las revoluciones, Atala, otra novela que se llama René, El genio del cristianismo, Los mártires, Itinerario de París a Jerusalén, De Bonaparte y los Borbones, El último abencerraje, Los Natchez, Natchez con Z, así, no sé. No sé qué sea, no sé si sea un apellido, probablemente. Vida de Rancé y Memorias de Ultratumba, que ese libro ya es póstumo. Es como a los 6, 7 años de que él fallece que se publica esta obra. Algo muy importante de todos estos títulos, creo que de los más conocidos o el más destacado específicamente dentro de la corriente del romanticismo es precisamente El genio del romanticismo, ¿no? Y esto precisamente porque dentro de las diferentes influencias filosóficas, por así decirlo, el romanticismo sí se mete un poquito a la cuestión religiosa, pero por la parte de la crítica y el análisis, y eso es algo muy interesante porque incluso también los alemanes salieron al romanticismo por esa parte, incluso antes que la poesía y la novela y el ensayo literario. Ellos hacen una crítica de las cuestiones religiosas y ahí es donde viene la revolución completa del romanticismo, ¿no? Entonces, búsquense estos libros que acabamos de mencionar y ya para casi terminar, tenemos más un par de efemérides. Tenemos que un 4 de julio, pero de 1934, desafortunadamente fallecía Marie Curie, química y física polaca, que de hecho precisamente es una pionera de del estudio de la radioactividad y algo muy que parece como demasiado obvio, ¿no? Pero es que, por ejemplo, uno de los elementos que descubre precisamente se llama el polonio, y esto precisamente pues en honor al país de donde ella venía, ¿no? De Polonia. Ahora, es muy curioso decir que venía específicamente de Polonia, porque en aquel entonces todavía toda esa región, ¿no? Todo lo que es ahora pues Ucrania y República Checa, todo esto, todo eso seguía siendo controlado dentro del mismo territorio de Rusia, que después, pues, hubo revoluciones, ¿no? O hay revoluciones hoy en día, ¿no? Hay guerra, hubo guerra en ese entonces también, y pues se separaron un poco, pero precisamente por sus estudios, ¿no? Es que después, en honor, ¿no? Al país que le dio la oportunidad de generar todos estos estudios y que, pues, llevar a cabo, ¿no? Su vida en general, pues nombra uno de los elementos que encuentra precisamente como el polonio, ¿no? Algo interesante y que cabe mencionar dentro de todo su trabajo es que el hecho de haber ganado dos premios Nobel Esto en 1903 de física y en 1911 de química. Es una, por una parte, la primera mujer en la historia de haber ganado un premio Nobel. Y la segunda es que es la primera persona o la única persona que ha ganado dos premios Nobel en diferentes ramas, ¿no? Entonces, más allá, sumando, ¿no?, al hecho de todos sus estudios, pues también es una cosa de reconocerse, pues, ¿no? Tanto genio, tanto ingenio, tanta investigación, tanta pasión, ¿no?, por el hecho del estudio y del conocimiento como tal, ¿no? Desafortunadamente es algo que de algún momento a otro pues le lleva a contraer ciertas enfermedades y complicaciones precisamente por estos estudios pues de radioactividad, ¿no?, que lleva a cabo en sus laboratorios. Y tenemos también que un 4 de julio, pero de 1992, fallece el compositor, ¿no?, y músico argentino Astor Piazzolla, que si no han escuchado a Astor Piazzolla, pónganse ahí un compilado de tangos, ¿no?, y se van a poner así como súper, súper altaneros y, o sea, pero altaneros en el buen sentido, así como de, no puede el mundo, ¿no?, acá ahorita conmigo, ¿no?, pero está muy, muy chido, ¿no? Conocido, o una de las cosas más conocidas de Astor Piazzolla, aparte de su gran, gran, gran repertorio de tangos, ¿no?, es que también compuso ciertas piezas de música clásica. Y algo muy importante de Astor Piazzolla es que era tan, tan, tan buen compositor que hizo una como versión, como un tipo cover, por así decirlo, de las cuatro estaciones de Vivaldi, y él las llamó las cuatro estaciones porteñas. Si tienen también oportunidad de escucharlas, están súper interesantísimas. Ya conociendo, pues, obviamente, las cuatro estaciones originales, ahora sería que, pues, conozcan, ¿no?, las cuatro estaciones porteñas que versiona Astor Piazzolla de las de Vivaldi, ¿no? Y ya como última efeméride, tenemos que un 4 de julio, pero de 1995, desafortunadamente, fallecía el pintor estadounidense Bob Ross, que creo que todo mundo ubicamos a Bob Ross de alguna u otra manera, obviamente como esta persona que tenía el super afro, ¿no?, que salía en la televisión y hacía estos programas en donde pintaba los arbolitos felices con cierta técnica acá como de empastado, por así decirlo. E incluso pueden encontrar, hay una página de internet en específico en donde se encuentran, por ejemplo, todos los videos, ¿no?, donde pueden comprarlos, pueden comprar material precisamente, tanto pinceles como Godet, como pinturas, como no sé, de todos, hasta el mismo caballete, pueden comprarse mercancía de todo tipo, calcetines, afros, tazas, pantalones, stickers, de todo con la figura de Bob Ross, ¿no? Y es verdad que hace algunos años hubo un documental, pero está como medio tristón el documental porque te das cuenta que toda esa energía y toda esa buena vibra que soltaba Bob Ross en los programas, te das cuenta que pues la gente que, digamos, que lo grababa o que decía ser asociado y ayudarle con la distribución de precisamente estos videos, pues hay muchas de las obras que se las robaron simplemente para venderlas porque pues estaban firmadas y hechas por Bob Ross, ¿no? Entonces, eso pues nos da a entender que en muchas ocasiones no necesariamente la gente que te dice que te está haciendo un paro, te está haciendo realmente un paro, ¿no? Pero bueno, ojalá tengan la oportunidad también de consultar algunos videos de Bob Ross, y si por ahí les late empezar con un poquito de pintura desde la perspectiva de su técnica, pues adelante, ¿no? Digo, es una manera más de expresarse. Y bueno, entonces el día de hoy arrancaremos con música de Barry White. Si están listos y quieren bajarle un poquito a la luz y subirle un poquito al volumen, ¿no?, y medio entrar, abrir la ventana y servirse un café y andar solamente en bata, ¿no?, y poner una velita así en la sala, pueden escuchar esto que se llama Can't Get Enough of You. Entonces vamos a escuchar esto de Barry White y regresamos aquí en La Sangre Viva. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and

entrar y otra vez lo que faltó para ser necesariamente y ser o quizás o un almirante o una niña antes de ponerse las medias, una escoba sin origen o una isla cortada de golpe, y desde donde llegan piedras y los cabellos sueltos desatados, hacia ti bajo tu cercanía desbocada, luego tocando tu hombro apoyado en el sudor que te desnuda en camino a tu cuerpo y en todos los momentos hacia la historia de tus manos pidiendo perdón y edad para retornar a la ventana. Acudo todas las tardes entre el ruido y las tiendas, pensando en los impermeables mojados y en las 12 y por las calles, y solo bajando para medir la forma de las palabras que se abren paso como mujeres de labios dilatados para llegar al centro de ti, a la exactitud de tu presencia. Alguien, entonces, salimos con las medias estiradas para disimular la culpa, maquillaje. Pero los dedos adelgazan, descubren detrás de la humedad el rostro pálido, nos siguen, golpean la mesa, se fijan en el boscaje del ojo y luego caen como hojas doloridas en la mirada. Para olvidar volvemos la cabeza, nos diluimos en las voces del café, en la suavidad de las frases. Algo obstruye nuestro encuentro, rumor de líneas entrecortadas y granos. El ritmo agudo de la vida en el viento lleno de huellas y presagios. Alguien entonces, tú, y la ventana de enredadera y pájaros. Alguien entre los frutos murmurantes, tú, un paso seguro por el muelle. Alguien entonces, y saber, y salir victoriosos de la lluvia. Inclinarse a la tierra sonriendo, y pasar y saludar al hombre que pasa. Bueno, este par de textos son de la autora Germaine Calderón. Les iba a comentar al principio, todos los textos que vamos a leer el día de hoy son de esta compilación llamada Poetisas Mexicanas del Siglo XX. Creo que ya habíamos anteriormente leído de algunas, pero vienen precisamente como 30 compiladas aquí en este libro. Y bueno, seguimos con Elsa Cross. Amor el más oscuro. Nada te apartará de mí y nada me dará consolación. Tu ausencia se construye también sobre el quebranto, pero ni el más sabio entre los besos aumentaría el deseo, la locura que no quiero nombrar. Amor el más oscuro, el que no alcanzará perdón ni penitencia. ¿En qué olvido cayeron los viejos ruiseñores? ¿Las golondrinas de todos los mensajes? ¿Quién desde entonces persiguió enloquecido aquello que no quería alcanzar? Amor el más oscuro, expiación en sí mismo, el que lo tuvo todo y todo lo conoce. Pero di si ha de bastarnos el fuego que muere con el alba, la débil consunción. Amor el más soberbio, el que no se acercará por un instante lo que fue dispersado. Montsegur. Desde el valle las ruinas diminutas en la altura, la roca áspera encubriendo caminos olvidados. ¿Quién abandonó el secreto en la montaña? Cae sobre la cima del sol, el blanco sol del mediodía, sobre los muros desolados y limpios, abiertos hacia el cielo. Cae sobre el valle, vegetación dorada, rocas, contorno de montañas, oscuro al comienzo del otoño. Cae sobre el campo de las cremaciones. Todo le incendia nuevamente, lo vivifica. El paisaje austero, la memoria, ellos, que iban de dos en dos por los caminos. Montsegur 2. Maltrobando, perdido de todos y de mí, parto de sitios lúgubres y tensos hacia ningún lado. Reconozco en las ruinas mis cenizas, amantes que ardieron ahí por amor y por fuego. la misma nota resonada en violas y laudes, la misma oración en las hogueras. Solo quedaron muros de ruidos, la vaga memoria de unos nombres, historias incontables que vencieron el silencio del inquisidor. Estas piedras ennoblecidas hoy profesan también la soledad. Vine desde tan lejos para encontrarme aquí, descifrando lealtades e infortunios. Una sirena anuncia que la noche dura todavía. ¿No hay calma siquiera para elegir un destino? No diré más. Que bien el que comprenda. Bueno, este siguiente texto es de Thelma Nava. Canciones para el celebrante. Espléndido animal, óyete resonar por la noche como un tren que conoce el lugar de su destino. No preguntes a nadie cuál es el sitio. Para el que indaga, no está reservada la respuesta. ¿Quién, celebrante, se atrevería a ponerse el olor del mar, la casaca de los desaparecidos? El intérprete de los signos no era el elegido en la asamblea de los papagayos en la ilustre casa del viento. Único personaje real, señor de las almendras amargas. No había reservaciones para ti ni en esa dicha con la que soñaste. Inalcanzable buscador aullando desesperado. Animal maldito y perseguido que deja tras lo suyo la pisada de la violencia. Súbitamente extranjero de tu piel. Ríndete al acoso de lo imprevisto. Tú no vas ahora a ninguna parte. Las caricias del amor te anclan. Eres una bandera llegada al término del viaje. Tú ya miras distinto y es el amor en ti una lámpara, un pedazo de pan, la sonrisa de un niño triste. Callas y el silencio es para tu amor la palabra más dulce. Caminas hacia otro cuerpo, hacia el temblor de otra sangre en tu sangre donde vuelves a reconocerte. Tu corazón se estaba llamando hacia ese sitio del amor que hunde su lanza de celebrante. Llegas del tibio lecho del cazador de jabalíes nocturnos que se levanta cuando el sol aún no ha salido por el sitio de siempre. Pero tu amor es más fuerte que este sobresalto de no saber a dónde habrás de librar la próxima batalla. Te levantas del lecho del amor, de la isla de tu cuerpo, poblada de luces, de señales de un código que tú inventaste para comunicarte con los que todavía creen en la pureza. A pesar de todo es posible creer en la pureza. Contra la costumbre de la soledad invento el mito. Construyo los puentes ante los acontecimientos probables y voy a la vida como se va a la muerte o al amor, sin saber nada. Siempre son otros los que dicen las palabras más sabias. Yo busco solamente la melodía secreta que ellos no escuchan y rastreo por el olor del mar como un delfín hambriento. Llueve sobre los rostros amados, sobre la piel del domador y la huella del látigo. Llueve sobre la soledad de los objetos, sobre los bosques cercanos, donde tú cantas al corazón de la lluvia y me descubres. Ven, ven, ayúdame a insertar mi corazón en la tapa de este libro, enciclopedia, donde en cualquier momento puedo leerte manual de fórmulas para ahuyentar la tristeza. Ven, ayúdame a olvidarte, a no seguir buscando la mirada que pusiste en mi rostro cada minuto diferente. Ayúdame a olvidar nuestra hermosa soledad de animales en celo, sí. Si tú me ayudas, te prometo no salir a buscarte en los espejos o en el fondo de la taza de té. Damn. Las señales. ¿Acaso será necesario decir que las señales del amor eran tan evidentes como el sello que llevaba en la frente el acusado, como la ola invisible lamiendo el ala de nuestro corazón? ¿Acaso necesitábamos preguntarnos ¿qué era lo que nos acercaba y nos hacía rechazarnos? ¿Serpientes agonizándose en nuestro propio laberinto? Todo nacía de madrugada, con la avidez del que espera uno y otro día en silencio la partida, la ruptura del círculo, el imposible beso de la figura de barro que nos llama. Todo nacía en verano, donde la realidad del sueño se confunde en cogidos de la mano del absurdo, de lo que no es jamás regreso, de la siempre partida hacia otra parte. Día que aguardas el silencio de la luz construyéndote y llegas atónito ante las puertas que te fueron negadas. Estos textos son de Margarita Paz Paredes. Deshabitado espejo. De pronto, tibia, ansiosa, la mano sintió las fibras de su tacto, rotas, y se crispó en la noche desasida del sueño. El sueño era baldío, desolado pozo. Tal vez el nido de nocturnas aves, tal vez el túnel de dormidas voces. La frente iluminada por la luna de invierno, semejaba un espejo deshabitado y frío. Luego pasó el espectro con su lámpara en alto. Se detuvo y, como nunca, la miró extrañado. Fue entonces cuando ella se dio cuenta que a pesar de la luz, ninguna sombra proyectaba su cuerpo. Porque nadie está solo. Jamás antes el alma, paloma triste, magnolia ensombrecida, se ha quedado en silencio, tiritando bajo la débil llama de una fatiga inútil. Incontables las noches esperando la aparición de una palabra, de un calor confortante, de una luz emergente de su abismo. ¿Cómo expresar ese temblor asiduo que la quema por dentro? ¿Dónde encontrar el cauce para el llanto oprimido? Vueltas y vueltas a la noria donde el agua no existe, o tal vez ha quedado en alguna cisterna, resumándose entre implacables rocas subterráneas. Y otra vez ausentes las palabras para un poema amargo que gime en la conciencia. Pero no, no es imposible aceptar tan repentina vocación de cárcel, de suicidio, de entierro. No es posible quedarse con la sed reprimida y con este silencio que puebla de hongos la mirada. Es necesario traspasar el muro, desasirse de líquenes morados, aniquilar la valla de ortigas que cubre el horizonte, reconquistar el canto, la pasión, la rabia, y que la vida vuelva a cubrirse de frutos promisores y dulces. Más allá de la noche, hay un alba que nace. No importa que la bruma sangrienta la presida, más allá de la sal que anega la garganta, hay un himno gestándose en la voz asombrada. Más allá de la angustia, del dolor contenido, del inútil esfuerzo, del flagelo, del grito, el hombre multiplica sus brazos compañeros alrededor del hombre solitario y exhausto. Porque nadie está solo, porque tiernas semillas germinas en la estepa, porque en las catedrales del silencio, juveniles campanas estremecen la aurora. Porque el amor asciende de su túnel oscuro, grávido de guirnaldas luminosas, a coronar la frente del olvidado. Porque, en fin, nuestras manos desoladas se asirán a otras manos infinitas. Nuestros ojos ardiendo en otros ojos, contemplarán el despertar del hombre a la orilla del sueño conquistado. Y el vigor de mil voces elocuentes acendrará su canto en nuestros labios, para que en los confines de la tierra propague la victoria, su aleluya. Bueno, pasaremos a la segunda canción del día de hoy, que como ya saben, el día de hoy tenemos algo de Barry White, que ayer fue muy amable, ¿no?, de marcarnos ayer por la noche y nos dijo, oye, dile a Facebook, ¿no?, que soy Barry White y que vas a poner mi música y que tienes derecho a ponerla. Y dije, ah, está bien, gracias, mañana la ponemos, sin ningún problema, ¿no? Nos dijo, te presto, ¿no?, los derechos y el permiso. Entonces vamos a escuchar esto que se llama Never Gonna Give You Up de Barry White, y regresamos en unos 7 minutos y medio más o menos, pero es que tienen que disfrutar esta canción. Vayan así como colocándose un poquito de aceitito, ¿no?, y ahorita van a ver por qué. Girl, I just can't live without you. I'm never ever gonna quit calling. ¿Sabes que existe este texto que se llama La Máscara Desnuda, ¿no? De Aurora Reyes? Y dice, tiene como subtítulo Danza Mexicana en cinco tiempos. Tiempo primero. Apareces de golpe dentro de mí, dorada por un oro manchado de musgo verdinegro, ola petrificada del agua de la vida, creciendo y apretando la sal del esqueleto. En lo más entrañable de mi ser, ejecuta las invisibles líneas del rostro verdadero, entregando el proyecto sin límite del polvo a las columnas del vuelo. ¡Qué perfecta y antigua simetría! ¡Qué congelada actividad tu anuncia! ¡Qué inerte dimensión te identifica! Comprendo la serpiente vertebral de la danza prisionera en el eje de su reino vacío. La angustia del compacto poder con que se anuda a su tallo. La ausencia dura del equilibrio. Conozco las antenas amarillas, la textura del hielo, los inocentes labios de la sangre remansando a la orilla del cabello, y los interminables corredores azules por donde se les desliza calladamente eso que comienza entre el sueño y la simiente. He tocado los altos escalones de niebla que presiden la noche de tu templo iracundo. He escuchado el molino que mastica el silencio, que es como alimentarse la muerte de sí misma. He alcanzado tu frente coronada de cráneos bajo el signo desierto de un abrazo de piedra. Veo tu dentadura, tu mordedura fácil, la máscara desnuda de una risa de huesos. Tiempo segundo. Tú me ofreciste un punto de eternidad. ¿Qué nombre me dijiste que tiene? Lo he perdido. Era la imagen de algo inhabitable, alas de humo, paraíso inmóvil y una ecuación de miserable olvido. ¿Quién te dio el atributo del invierno? ¿Quién conduce tu ciega, laboriosa y preparada, un latido en cada hueso? ¿Qué desolado amor al yo te nombra como un castigo, un límite o un cielo? Porque en tu larga mano que mide las raíces habita una semilla de tactos estelares, un útero infinito que repite la vida en las arquitecturas del sueño y de la armonía. Porque en la superficie hay un hijo que crece, un árbol que culmina, una palabra nueva y solidaria, un testamento activo, una noticia para la libertad y la belleza. Tiempo tercero. Ya está dormido el sueño en tu frente perfecta, ya se unieron el ángel de espuma y el de fuego, ya tu contorno firme se llena de oquedades y en tus ojos anidan astillas de tiniebla. Ascienden tus cabellos en oleada nocturna, han herido tu nombre los pistilos del frío, el derrumbe se filtra por los poros del agua y te abre su secreto la tierra de cristales. Eres ahora una bandera sin viento, una pasión que abandonó la forma, gérmenes y cuchillos y deseos, alimento de todo lo que vive y devora. Antes era el paisaje rodando en tu pupila, hoy tú eres camino rodando en el planeta, ahí donde es lo mismo decir flor que lucero, océano que principio, sexo que primavera, ahí estás, donde vive lo que muere, donde el despojo mudo del para qué se quiebra. Nació contigo, coronó tu infancia y es el fruto gemelo de tu vida. Lleva el nombre de todo lo que amas y el reflejo del polvo que te sueña. Has llegado a la sombra, ya navegas el eco irreversible. Testimonio sin voz, labio implacable. Un silencio de piedra nos declara que la muerte es la espalda del misterio y el amor, su sonrisa irreparable. Brindis intermedio. Toma muerte esta copa vacía de tormenta, de sed y distancia. Hallarás el sabor de una lágrima. Esta gota solidificada en tu boca será diluida en la suma integral de mi nada. Dame muerte esa copa de sueño, apagado cristal, negro vino, que entrelace la fiebre y el frío. Descender a tu beso inviolado, embriagarme en tu cuerpo nocturno y soñar que viví entre tus labios. Toma muerte mi mano en tu mano, formamos el último signo que encadena el amor al olvido. Danzaremos tu esférica danza entre el viento y el pie de la tierra, la cintura del fuego y el agua. Dame, muerte, esa copa de amargo corazón, destilado en veneno para el paso final del encuentro. En tu aliento mortal mi simiente, la raíz del color en la frente y la cruz del maíz en el pecho. Toma, muerte, esta copa de luto derramada en el río Salobre, la tendrás que llenar con tu nombre. Dame, muerte, tu máscara blanca. Quiero que por tus ojos de abismo que hay un niño detrás de tu cara. Toma, muerte, mi copa quebrada. Tiempo cuarto. Cuando la sed congregue racimos de colores en el fondo del tacto sumergidos, ecos de amanecer y madre selva en diminutas bocas del rocío, y cuando el corazón, entre sus redes, me recoja los pasos esparcidos y quede solamente una palabra, la palabra de muerte que me diste, esa labrada perla que conserva mi mano, esa lágrima dura que en tu mano es decir el infinito, todo lo abarcaré, lo seré todo, un espacio sin tiempo y sin delirio, encontraré la luz frente por frente, contemplaré los ojos del principio, daré vuelta completa al imposible y en el todo, seré uno contigo, sin tiempo. En la mirada ciega del amor me miraste descubriendo los ojos de la vida, y supe que nací para conocerte y unificarme en ti, desconocida. Tiempo quinto. Yo vestiré mi muerte de amarillo con camisa de sal y ojos de uva. Adornaré su pie de cascabeles y lo coronaré de no me olvides. Aquí, sobre tu trono de oropeles y tu mano de larvas y lamentos, mira a la vida, mírala de frente. Calavera de azúcar, di, ¿quién eres? Quiero el sudario de papel de China, el cadáver del sol hecho pedazos, un adiós con los pétalos de fuego y un ídolo de piedra entre los brazos. Wow. Probablemente haya, ya hemos leído otras antologías donde compilan a diferentes autoras, ¿no? Tanto de México como de España, como de otras regiones, de aquí de Latinoamérica. En algún momento me gustaría también leer autoras de otros países, de otras épocas, obviamente, de diferentes corrientes. Y me llama mucho la atención que siempre en las introducciones dicen lo complicado que es al principio compilarlas. Una, porque a veces la producción no ha sido tan grande. Dos, porque muchos ejemplares pues se han perdido, ¿no? Tres, a veces también es difícil compilarlas, ya no necesariamente por la cantidad de obras que hayan tenido ni por la cantidad de ejemplares que haya por ahí en el mundo, sino porque también muchas de ellas en su momento llegaron a utilizar diferentes seudónimos para publicar, a veces seudónimos de otras mujeres, a veces seudónimos con el nombre de algún varón, ¿no? Y eso también pues lo complica un poquito en hacer el estudio y el análisis de la literatura y el tipo de pluma que tenía cada una de ellas para escribir y después poder compilarlas, ¿no? Pero afortunadamente pues se pueden encontrar varias antologías. Ojalá de algunas de esas autoras ya les hemos mencionado los nombres que están aquí compilados. Y bueno, hablando de libros y de cosas que afortunadamente existen, ¿no? Vamos a hablar de que fíjate, así se llama el libro, vamos a hablar de cine. Este es el libro que vamos a regalar el día de hoy. De hecho, por ahí, hoy mencionaron ahí en la página del Cineforo que hoy iban a cerrar, ¿sabe por qué? Pero que va a haber más, o sea, a partir de mañana hay funciones así normales. Y pues, si tienen oportunidad de asistir al cine, ¿no? Tanto en otros lugares que no sean necesariamente Cinépolis, que también hagan proyecciones. De hecho, por ejemplo, está... Aquí, al menos en el centro de Guadalajara, tenemos este sitio que también se llama, es un bar, creo que se llama Red Room, y también ahí hacen proyecciones gratuitas. Ahí pues obviamente nada más pagas lo que consumes. Obviamente está el Cineforo, ¿no? El Cineforo que tiene su entrada de 45 pesos inamovibles, ¿no? Que pues es la mitad del precio de unas salas de Cinépolis. Pero sí, también hay unas proyecciones que yo sepa en el Cabañas. Hay diferentes lugares en donde hacen proyecciones de diferentes películas, tanto de gran margen, por así decirlo, o de alta producción, como locales incluso, ¿no? Y yo creo que sería bueno darle la oportunidad también, pues obviamente, a la cuestión teatral y todas las demás expresiones artísticas, pero en este caso estamos hablando del cine, porque de hecho vamos a regalar este libro que se llama Vamos a Hablar de Cine, que es una compilación del el escritor García Escudero. Entonces este es el libro que vamos a regalar el día de hoy, y como estuvimos leyendo de algunas poetisas mexicanas, a mí me gustaría, hablando de poder conocer más, me gustaría que en la pregunta del día de hoy nos recomienden 5 autoras que no sean de América Latina, 5 escritoras poetisas, ¿no? Díganme el nombre de 5 poetisas que no sean de América Latina, para que sea como esta recomendación. Y ya, con eso se estarán ganando el libro de regalo esta semana. Ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook de A Sangre Viva y en la página de Instagram de A Sangre Viva. Y ya rápidamente, para terminar en los comerciales, les recuerdo que el próximo jueves 14 de julio a las 7 de la tarde en el Café Cali Catrinas vamos a comenzar la actividad del Café Literario, que trata sobre el primer ciclo de las disertaciones literarias. El primer tema ya lo tenemos, ya estaremos publicando información sobre ellos. La primera pregunta o la primera sesión del Café Literario trataría específicamente sobre la pregunta si todos los lectores pueden ser escritores, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esto, vamos a disertar respecto a si es posible, si no es posible, qué dificultades hay, qué posibilidades hay de que todos los lectores puedan ser escritores, si es que incluso pasa al revés, ¿no? O qué herramientas se necesitan, ¿no? Para eso son las disertaciones, para eso comenzará el primer ciclo de disertaciones literarias el próximo 14 de julio a las 7 de la tarde en el Café Cali Catrinas. Todos invitados, la entrada es libre, y pues nada, los dejaremos con el día de hoy en este A Sangre Viva número 177 entre Poetisas y Barry White. Los dejaremos con una última canción de Barry White. Aquí el joven Charlie estará muy gustoso de escuchar a Barry White. Ya, yo creo que también está pensando en esa cantidad de aceites corriendo por sus manos para ir a otras manos, si es que es aceite. Es aceitoso. Es aceitosa la cosa, pero no sabemos bien qué es. Entonces, los dejaremos con esto de Barry White, que se llama Just the Way You Are. Sí, va. Sí. Y pues nada, gracias. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes aquí por RadioCartón.com. Ya saben, estamos en vivo. Esto fue A Sangre Viva. Hasta la próxima. I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me, if I'll ever change towards you, because, baby, I love you. Girl, I love you. Just the way you are. Don't go changing, trying to please me. You never let me down before. I don't imagine you're too familiar. And I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. No love. I took the good times, I'll take the bad times, I'll take you just the way you are. Some new fashion. Don't change the color of your hair. Hey there, you